DJ Crianza está también. Ajá. Bajo cero, rimar en keo, si MC eres feo. Un arsino habrá trofeo por hacer lo mío. Esto no solo es mío, solo es mío. Proyectando mi destino como un crío en un parque. Aquí no hay parque ni breaker, solo arte pa' congelarte. Aparte que el rap te rapte en cualquier parte, en cualquier sitio. Recárgate como litio, creen que si compito hay delito. Quito ritmos, mi rap es mito, disfrútalo. Apártalo, aguántalo, supéralo, al menos igualalo y subiré el nivel. Yo soy aquel cuya que es Babel. Existen miles de lenguajes ocultos, ya ves. Escupo versos de culto de esos que hacen bulto, que parecen insultos. Se acabó el cupo, me las sudas, alguien lo supo, ¿sabes? Encontré las llaves de tu mente, me las tragué y tu inconsciente. Gente que dice que no siente, entonces ¿qué soy? Aparte de toys y falsos delincuentes, voy a lo que voy, vende, no me desvío. Seguiré con el rollo de acabar con el principio hasta el final, tío, hasta el final. Todo igual, que siempre atente con entrenarte lo suficiente. Mientes y dices que es bastante para estar contento. No soy un cuentacuentos de director, represento grupos muertos. En efecto, la situación es chunga, tendré que chingar la tumba. Vete de rumba, puta sonambula, tu coche retumba. Mierda de tuning, vete el scratching, mátate con el skating. Prefiero rapping de chapó, contra chapaos y los chapaos. Tú sí que estás cao, por haber firmado en papeles quemaos. Extra fino en el stand de al lado, rap embalao, MC tambaleao. Vigila muerte en cualquier moto de cualquier chaval. Sin papeles y sin casco, solo te deseo suerte. Aunque me la sude volver a verte, no se lleven chascos. Son como pisar en charcas, en chanclas, todo encharcado. Yo a mis anchas, como en lanchas, o sobre tablas como planchar. Rimas este chaval te enseña, echa más leña. Sube pa' arriba como mierda sureña. Quien da la vez, no hay juez de guardia. Solo guaridas pa' pibes que creen llevar guadaña. Ja. Mientras entreno y compruebo el sabor bueno. En camino no hay frenos, pillo una piedra y quemo. Lo demás no lo recuerdo, son acuerdos. Entreno cuerdos contra las cuerdas, vuelvo. El relevo, te lo devuelvo y me revuelvo. Y vuelo hasta el puto cielo. Que va por ahí no cuelo, los pies en el suelo. Y de hip hop hasta el cuello. Los pies en el suelo. Y de hip hop hasta el cuello. Yeah. Yeah, yeah.